Muy bien, estamos en comunicación ahora con Alberto Saba, que es uno de los fundadores del Frente de Artistas del Borda y coordinador de esta actividad Cantar las 40. Buen día, Alberto, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos que nos cuenten un poquito de qué se trata esta actividad Cantar las 40. Bueno, es una actividad que organiza REA, que es Red de Artistas. Es una unión de una cantidad de artistas sociales que intentamos en estos 40 años del golpe militar, llevar a cabo una cantidad de actividades en varios lugares de la Ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, simultáneamente entre el día 18, el viernes, y el 23, con un acto de lanzamiento que va a ser el 19 en Parque Centenario a partir de las 2 de la tarde. Y con la idea de construir un movimiento artístico contestatario, progresista, democrático, de artistas que, bueno, no están de acuerdo con las políticas nacionales del arte y de la cultura, ¿no? Así es. ¿Y entre qué actividades destacarías para señalar alguna? Bueno, son varias. Entre ellas está el Frente Artista del Borda, está también los centros clandestinos de detención y de desaparición, como el Olimpo, hay varios lugares. Estoy buscando un poco la lista de la gente. Ahí está la gente de las fábricas recuperadas, de las villas, son una cantidad de instituciones y muchos artistas independientes, ¿no? Que son los que se suman a este movimiento. Las actividades son en distintos lugares y con la idea de mostrar en cada lugar las actividades que se hacen y poder denunciar o poner en evidencia el sistema represor que hubo durante la dictadura militar, ¿no? Claro. Alberto, ahí hablabas de un montón de organizaciones y grupos que se manifiestan hoy también en contra, o durante estos años con diferencias, se manifestaron en contra del abuso policial, de la represión, y puntualmente hoy hay una coyuntura que señala o que destaca como la violencia policial o la represión como una posibilidad. ¿Qué es lo que piensan de esa situación? A ver, te escucho, por momentos se pierde. Estoy arriba de un ómnibus y... A ver, decime la parte final. No, un poco para saber cuál es su opinión o si la red tiene algún posicionamiento en relación a la coyuntura más actual en relación a la represión policial. Bueno, nosotros en el Borda lo hemos sufrido. No sé si hace 3 años... la Metropolitana estuvo en el Borda reprimiendo cuando querían instalar ahí un proyecto inmobiliario de alta gama, tipo como si fuera Puerto Madero, y reprimieron a los trabajadores y a los pacientes, a los profesionales, donde fue el único lugar en el mundo donde realmente incluso en las guerras, en las actividades bélicas, el único lugar que no se debe atacar es un hospital, y ahí se atacó a mansalva con muchos heridos. Estamos en contra de eso, por supuesto, y creemos que es una política que lleva a cabo este gobierno de reprimir a toda manifestación popular que defienda los derechos humanos y las cuestiones sociales, ¿no? Así que en ese sentido tenemos una actitud de repudio total y además de organizarnos para defender a estos grupos o a estos lugares de la sociedad que son avasalladas por la represión policial, ¿no? Claro. Alberto, la verdad es que intentaremos estar allí el 19 para la apertura de la actividad. Sí, el 19 ahí en principio va a haber varias actividades, va a estar la Red Argentina de Salud Mental, va a estar la Cátedra de Teoría y Técnica de Grupos de la Facultad de Psicología, va a estar los bailarines de danza comunitaria, que son grupos que trabajan en las fábricas recuperadas, va a haber una película sobre teatro abierto, va a haber un show o un recital de música pop, y después hay una cantidad de actividades también en Villa Urquiza, en San Juan y Entre Ríos, a la mañana, va a haber una especie de producción de cortometraje callejero, hay muchas actividades, ¿no? donde van desde mañana viernes hasta el miércoles 23, ¿no? Claro, me parece destacable en esta coordinación de organizaciones de distinto tipo, por ahí tener en consideración esta idea amplia de los derechos humanos, ¿no? Como organizaciones que fueron trabajando diferentes aspectos de los derechos humanos durante todos estos años. Sí, yo creo que el artista debe sumarse a estas manifestaciones en apoyo a la defensa de los derechos humanos, ¿no? El artista no debe ser solo una persona que trabaje en un teatro y haga buenas actuaciones, sino que tenga una intervención en lo social para mejorar la calidad de vida de las personas y defender todos los derechos de cualquier persona. Por supuesto. Así que bueno, ese es un rol, un artista abierto, comprometido, contestatario, revolucionario, y ese creo que es un verdadero rol del artista. Y en estos días queremos sumarnos a esta actitud, a esa posición ideológica. Bueno, nos sumamos nosotros también desde FM Che Barracas a esa actitud también contestataria, y si bien desde el rol de la comunicación, pensamos un poco lo mismo que lo que vos decís del rol del artista. Muy bien, estamos todos en el mismo camino. Así es. De arte, lucha y resistencia. Exactamente. Bueno. Te agradezco el contacto y seguimos en comunicación. Bueno, gracias. Gracias a vos. Hasta luego.